Top Cantabria FM presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Los miércoles desde la medianoche hasta la una de la madrugada y repitiendo los domingos a las 11 de la noche, Proyecto Terror. Ellos, bienvenidos a la cripta. Bienvenidos. Buenas noches, queridos. En el capítulo de hoy, habrá música y literatura en los aposentos oscuros de la cripta. En la sesión musical con el Duque Negro, escucharemos a Lost Area, Project Pitchfork, Parallax, lo nuevo de Sopora Eternus y el grupo de la semana, La Dama se esconde. Para finalizar, os ofreceremos el relato titulado La Sombra, de Hans Christian Andersen. Los habitantes de estas oscuras estancias os recibimos encantados, deseando que las sombras os acompañe. Bienvenidos a Proyecto Terror. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors, leading you down into my core, where I become so numb? Aquí comienzan, desde el lado más tenebroso de las partituras, hasta los conciertos más esperados, pasando por los estrenos discográficos más interesantes y oscuros, las noticias musicales de la cripta, presentadas por el nuevo máster, Rubén, el Duque Negro. Buenas noches, querido Duque Negro. Muy buenas noches, querida bruja. Hoy vamos a acercarnos aquí al micrófono porque, desde luego, hoy tenemos la cripta atestada de gente, ¿eh? Pégatela en cachofa a la boca. Bueno, venga, vamos a empezar con tu sección. ¿Con qué grupo empezamos? Hoy tenemos 4 lanzamientos y luego el disco de la semana. ¿Lanzamientos así por la ventana? Como a ti y a mí nos gustan, por la ventana, querida. Qué bien. Bueno, pues ala, lánzate ya. Pues vamos a empezar esta sección con Lost Area. Ellos son una banda fundada en el 2003. Están muy influenciados por Project Pitchfork y por The Crooked Shadows. Y editaron su primer EP en el 2005, llevado por título Gabriel. Y desde entonces han editado 3 discos más. El último, el pasado mes de abril, lleva por título Memoria. Y bueno, te comento que han estado tocando en directo, teloneando a Diary of Dreams. Y el pasado noviembre a los mismísimos Project Pitchfork. Y bueno, en su MySpace se puede ver el videoclip de su tema Memoria, que da título al disco. Y bueno, el MySpace es www.myspace.com/lostarea, todo junto. Y si te parece, escuchamos el primer single del disco. Thank you. hablando de Project Pitchfork, tenemos un lanzamiento que se nos quedó en el tintero, querida Patricia. Ay, sí. Pues sí, tras su disco Dream Tiresias, Project Pitchfork, han lanzado Continuum Ride. Salió a la venta el pasado mes de julio y desde entonces no han parado de presentarlo en directo. Por aquí, por España, no han pasado. Pero bueno, tienen previstas fechas hasta julio del año que viene. También han editado un videoclip, lleva por título Beholder. Y bueno, también puede verse en su MySpace. ¿Cómo nos gustan los videoclips, Patricia? Bueno, yo creo que en eso coincidimos tú y yo, como en tantas otras muchas cosas, que somos de la cultura del videoclip. Pues sí. Y bueno, de momento escuchamos el tema y los que tengan curiosidad, pues ven, como hemos comentado, pueden ver el videoclip en internet. Y vamos a escuchar Beholder de Project Pitchfork. ¡Qué bien! bien. Y ahora Rubén el Duque Negro me va a dar una alegría. Pues sí, querida, porque vuelve la otra reina de la oscuridad, aparte de Patricia Prida, pues vuelve Ana Barney Cantorea. Bueno, vaya piropo, ¿eh? Que ay, me ay, compararme con Ana Barney. Pues sí, lo mismo te echo un piropo que te insulto, ya sabes que soy así. Es que donde hay confianza... Da gusto, bueno. Da gusto. Pues estamos hablando de Sopor Eternus, que el pasado 26 de noviembre lanzó A Strange Thing to Say. Es el primero de una serie de EPs, la nueva aventura de Sopor Eternus, que lleva por título A Triptychon of Ghosts. Y bueno, como te comentaba, pues es el primer EP de una serie de EPs. O sea, creo que son tres, pero bueno, ya lo iremos viendo. Este A Strange Thing to Say son seis nuevos temas. Y bueno, entre estos seis temas se encuentra Oh Shiny Sweet, que a mí es el que más me gusta de los seis, y lo vamos a escuchar ahora mismo. Mi escock. Chicken pox. Venga, querido, y ahora nos vamos hasta las antípodas, nos vamos hasta Australia, porque por lo menos de allí, al menos es la cantante de este grupo, ¿no? Pues sí, querida, creo que ya no vive allí, pero bueno, por lo menos sabemos que es de Australia. Ellos son Parallax y se formaron hace muy poquito, en el 2008, y antes, bueno, antes de nada, quiero decir, amantes de todo lo sintético, surrealista y la ciencia ficción, pues un poco como tú, Patricia, que te veo muy sintética últimamente. Ay, bueno, pero yo soy muy natural, sí, muy rural. Como el yogur natural. Y muy silvestre, sí, sí. Yo quiero ser silvestre, como cantaba Marc Parrot. Yo te veo muy sintética, Patricia, cosa que sí. Me encanta, ¿eh? Que no, que tengo mi punto natural, sí, ¿cómo? Como el yogur. Para nada, nos encanta lo artificial, Patricia, no nos vas a engañar a estas alturas. Además, como decía Oscar Wilde, ser natural también es una pose. Y no voy a continuar, que luego tenemos movida. No, que luego tenemos debate. Exactamente, bueno. Pues editaron su primer disco en septiembre del año 2008 y llevaba por título Electricity, y en 2009 su segundo disco, State of Decay. Y bueno, comentarte que el pasado mes de noviembre, hace muy poquito, ha lanzado su nuevo disco, lleva por título Metropolis, y bueno, su primer single, Super Magic, acompañado de un videoclip también, rodado en una glamurosa mansión victoriana. Y si te parece, pues vamos con un poquito de caña. Me gusta lo de la mansión victoriana. Ya te enseñaré el videoclip, querida. Vamos a escuchar Super Magic de Parallax. Y como suele ser habitual en la sección de Rubén el Duque Negro, vamos con no el disco, sino el grupo de la semana, porque a Rubén le da la gana y le sale de la banana. Pues sí, querida, mientras no tengamos peticiones, que sabéis que las podéis hacer en nuestro Facebook, por ejemplo, pues hablamos de lo que a mí me da la gana. Y esta semana el grupo de que me da la gana, pues viene a ser La Dama se Esconde, Patricia, que yo creo que ya es hora. Después de 3 años, yo aquí en Proyecto Terror, que no haya hablado de este grupo, tiene delito. Sí, sí, porque además es un grupo que muchas veces ha sido olvidado por parte de la cultura musical posterior a su disolución. Y yo creo que es un grupo que ha dejado un legado. Sí que fue una formación con un peculiar estilo, no siempre comprendido, pero yo he de reconocer que me encuentro entre los seguidores de La Dama se Esconde. Vale, para ser políticamente correctos. Seguidores-seguidoras de La Dama se Esconde. Yo también me encuentro entre los seguidores-seguidoras de La Dama se Esconde, Patricia. Y bueno, vamos a comentar un poco la historia del grupo, si te parece. Ellos fueron un dúo español formados por Nacho Goberna e Ignacio Valencia. bueno, en activo desde 1985 hasta 1993. Ellos eran procedentes de San Sebastián y, bueno, se marcharon a Madrid tras la formación del grupo. Y, bueno, te comento, en 1985 lanzaron Avestruces, un primer LP, mini LP de 6 temas. Un año después de este Avestruces lanzaron Armarios y Camas. Estos dos primeros lanzamientos son los más oscuros de la banda, bueno, con letras sobre paisajes lejanos, las historias de Tolkien, bueno, guitarras acústicas, cajas de ritmos y secuenciadores. Bueno, con el paso del tiempo lanzaron su tercer disco, La Tierra de los Sueños, en 1988, y abandonaron un poquito este sonido intimista y pasaron a otro más comercial. Tampoco fue un cambio radical, pero bueno, sí que las guitarras pasaron a ser eléctricas y, bueno, para este disco y los restantes ficharon con Warner. Anteriormente habían estado con Draw y con Grabaciones Occidentales y, bueno, luego, pues, como te comento, pasaron a esta multinacional, a Warner, y alcanzaron el éxito con este disco y con los dos siguientes mantuvieron este relativo éxito. El siguiente disco fue Coge el Viento en 1989 y Lejos del Puerto en 1990. Dos años después, en 1992, editaron su quinto disco de estudio, De color es tu color. No tuvo la misma repercusión que los anteriores y finalmente en 1993 salió a la venta su último disco, que lleva por título Hoy. Y bueno, lo último que lanzaron fue en 1999 un grandes éxitos que llevaba por título Lo mejor, que la dama se esconde. Y bueno, para ilustrar un poco todo esto, yo he escogido un tema de su época más oscura, de su primer LP, de Armarios y Camas, posterior al mini LP. Y bueno, hablábamos de las historias de Tolkien. Los que hayan leído El Señor de los Anillos pues reconocerán las palabras que mencionan en esta canción, que es amenazas, el tema con el que habría Armarios y Camas. Y bueno, si te parece, querida, nos despedimos. Bueno, me despido yo, me quedo aquí escuchando el programa y, bueno, me despido de mis oyentes. Se está yendo y el día vendrá. Si os dais prisa encontraréis el desayuno ya servido está. Ahora bien, si no llegáis, agua de lluvia habrá. Si me amenazas, prometo escapar. Siempre recto hay que caminar. Una orden es dos, las filas adelante y nada de hablar. Voy andando y las baldosas cuento sin parar. Hoy no gritarás de rodillas mi castigo, deja de llorar por ti. Si me comeréis verde pasto y agua de lluvia. Oh,